veo florecer aquí son frustraciones. Tan alta la torre que construí, ya no alcanzo a sacar los ladrillos más altos y los bajos son piedras que están mucho antes de llegar a este lugar. De aquí voy a lanzarme. Y cuando son las 4 de la tarde con 32 minutos, ya nos conectamos con los integrantes de la banda Jamie Button, quienes nos vienen a presentar su nuevo sencillo. Saludamos a esta hora, acá en el estudio, a Gonzalo Arriagada, que está en la voz y el bajo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Bienvenido. Muy bien, ¿y tú? Bien también. Felices de saludar también a Tania Palma en la voz y también teclado. ¿También guitarra? Sí, depende de la canción. Bienvenida, Tania. Gracias. También saludamos a José Gutiérrez en la voz y guitarra. ¿Cómo estás, José? Todo bien, gracias. Bueno, están viviendo un momento bien, bien especial con una nueva canción que ya vamos a descubrir, que es Sol Triste, que es una canción nueva, la primera con Tania en la voz. También cuéntenos cómo ha sido este proceso de descubrir el proyecto ya con Tania y demostrarlo con esta nueva estructura que tiene. La verdad es que ha sido bastante gracioso, en verdad. No ha sido para nada tedioso, como generalmente se pintan los cambios de integrante. Al contrario, ha sido un golpe importante de energía no sé si positiva o negativa. Ah. Pero de energía, yo creo que positiva. Sí. ¿Cómo lo has vivido tú, Tania, este tiempo ya integrando esta banda que tiene un disco anterior y que ahora está aproximándose a nuevo trabajo? No, lo he vivido súper bien. Igual yo soy una persona súper eufórica y que siempre las cosas le hacen mucha ilusión. Entonces, por ese lado, todo súper potente. Igual me ha costado en el sentido de que hay canciones que no son mías ni y que las tocaba otra persona. Entonces me ha costado como hacerlas propias también. Incorporarlas. Claro, ¿no? Pero bien, vamos bien. Y en cuanto al estilo de la banda, ¿era tu onda también anteriormente? Sí, yo era fan de los Jimmy Buttons. ¿Sí? Sí. ¿Cómo se puede describir este sonido post-rock, dicen yo algunos? Yo siempre le copio una frase que me dijo el Gonzalo, que me dijo, nosotros nos definimos como una banda de personas que tienen buen gusto. Ya. Muy bien, refinada, una banda refinada. No sé si refinada, pero de buen gusto. Hay sonidos un tanto contemplativos, ¿no? Sí. Cuéntanos desde tu visión también, José, ¿cómo has visto el comportamiento de la banda en este tiempo? ¿Comportamiento? El comportamiento no sé. No, pero bien. Motivado, sacando harta música, ensayando harto. Con hartos proyectos, en verdad, y como que con la capacidad y un equipo que los puede concretar, y eso es bacán. En términos de producción, ¿qué ha sido lo más valorable de Sol Triste? ¿Por dónde juega la producción de este tema? Siento que como que para este tema en especial se armó un equipo como multidisciplinario muy bacán, de gente que nos ayudó con la grabación. El Habla Jack en Estudio Subterráneo, que se la jugó ahí con Castillo. El Estudio Subterráneo, ¿no? Era el de arriba. No sé, estoy... eso. Y la Javi con las fotos, que era necesaria para este cambio de ciclo, como dejarlo ahí. Y el Pablo, el Aruma con el video. Entonces hubo mucha gente trabajando para que esa canción saliera y saliera de todas las formas posibles. Hay un lyric video que está muy bonito también, con un cuidado trabajo artístico allí. Cuéntanos, Gonzalo, la canción, ¿qué lugares busca explorar? La historia que busca contar también. ¿Qué conceptos tiene este tema? Es un tema delicado. Yo creo que musicalmente es más fácil de contar. ¿Ya? Hubo un periodo de la banda anterior al que entrara Tania, que fue que empezamos a tener conflicto con la agrupación anterior, digamos. ¿Ya? Y en ese momento de crisis, bueno, se abren un montón de puertas, ventanas. Y yo estuve escuchando muchas bandas con voz femenina, entre ellas Stereolab o Stereolab. Ya. Eco Melody Chamber. Y entonces tenía ya ese imaginario de una voz femenina para este tema. Y calzaba justo con la temática o con la poesía, digamos, que era. En el fondo son símbolos de que le dicen a un amigo de que. Es complicado. Que no, interprétalo como quieras. Pero ya entendimos, sí. Se entiende. Dejémoslo ahí y está en el lyric video. Ahí está la letra, la vamos a escuchar. Para tienen su interpretación, esa es la idea. ¿Para qué complicarnos? Claro. Después vamos a ir desenredando esta pregunta. Bueno, Tania, ¿cómo sentiste tú la canción? ¿Participaste en la elaboración? ¿La tomaste luego? ¿Le diste tu toque? ¿Cómo fue? Fue raro, porque un día Gonzalo me invitó a su casa para que habláramos del tema. Raro. Y... No, yo no te invité. Raro. Te invitaste sola. Aclaremos eso. Y me dijo como, no, mira, quiero que te aprendáis esta canción. Me escribió la letra en un cuaderno rápido, la empezamos a cantar. Y después me dijo un día, oye, ya ven a grabar. Mañana hay grabación. Claro, mañana hay grabación. Así que llegué al estudio, grabé con los chicos, me invitaron a los ensayos y nunca dejé de ir. Yo no entiendo por qué sigue viniendo. Esto no debería estar acá. Ya quedaste oficializada. Sí, parece. ¿Y han tenido ya tocatas contigo? Sí. ¿Cómo has sentido los escenarios? Bien, es que igual yo hago varias cosas en el área artística. soy performista igual, entonces como que con escenarios ya tenía varios encuentros, pero así con banda no. De hecho fue una experiencia totalmente nueva en ese ámbito. Pero bien, todo es un aprendizaje y está bacán lo que estamos haciendo, me gusta. Sí, ¿qué decía Gonzalo? Que entre medio de eso tuvimos una gira que se llamó la gira Eclipse, que viajamos al norte, coincidió justo con el eclipse, y tocamos en La Serena, en el Valle del Elqui. Estuvimos comiendo marisco en Coquimbo. ¿Vieron el eclipse? Sí, en el Valle del Elqui. ¿Con lentecitos? Con lentecitos. Ya, muy bien. Bueno, muchachos, vamos a escuchar entonces la canción para que entremos en la absoluta onda de esta nueva etapa de Jamie Button. A ver si la presentan ustedes mismos para todos nuestros auditores que están en todo Chile desde Iquique a Punta Arenas. Aquí los grabamos para el Instagram. Aquí va. Bueno, chicos y chicas, ahora vamos a escuchar Sol Triste de Jamie Button. Es la canción Sol Triste que hoy conocemos acá en el estudio del Todo por la Tarde por parte de Jamie Button, que tiene una trayectoria bien interesante, ¿eh? Con un disco anterior, ahora trabajando con también Barry Sage. Me comentaba Gonzalo, él masterizó el tema. Él masterizó el tema y estuvo a cargo de la grabación, mezcla y masterización del tema anterior, que fue La Zamba de la Capital. Mira. Entonces ya. ¿Qué tal la relación con él? ¿Qué le suma a su música entre ustedes? Todo. En verdad, él es un tipo muy amigable y para la trayectoria que él tiene. O sea, él trabajó con New Order, con Rolling Stone, La Oreja Van Gogh, Jamie Button, David Bowie. Y tuvo a cargo de conciertos magistrales de George Harrison. No sé. Genial. Un nivel. Y el loco es más piola que mi papá. O que tu papá, por lo menos. Oye, ¿y en esta etapa están trabajando con los mismos arreglos, sonoridades que en el disco anterior, o hay algunas cositas nuevas que nos pueden comentar en cuanto al juego ahí en la producción? Hay, en este tema en particular, hay más cosas de las que generalmente usamos. Como una mezcla, en realidad. Sí. Como una suma. Como una suma. De lo que ya habíamos hecho, por ejemplo, cuando hicimos Polvo al Polvo, que fue un tema que grabamos en Mundo Mágico de manera autogestionada. ¿Ya? Ya teníamos una forma de trabajo, pero cuando grabamos el disco La Mar de Noche ya cambiamos un poco, porque ahí ya tocamos todo en vivo. Y las cosas que se agregaron fueron re pocas, en verdad. Y aquí agregamos y metimos y pusimos todo el reverb, todo el delay. Y la novedad era la batería electrónica. Eso. Que está ahí al final, que la tocó Carliños, de Papa Negro, el jefe del sello en el que estamos. Sí. Que se llama Casa Robot. Casa Robot. Y también agregó unos teclados. ¿Y en vivo cómo resuelven aquello? ¿Lo tocan o no lo tocan? No lo tocamos. No lo tocamos. Lo resolvemos de. Es que igual estamos probando ahora. ¿Ya? Entonces, como que todo está siendo una especie de experimento o de laboratorio. Entonces ahí vamos viendo cómo resolvemos, cómo no resolvemos. Y en cuanto a tu voz también, Tania, ¿cómo esperas ir jugando también en los próximos temas, en el escenario? ¿Cómo has sentido también que las posibilidades de tu voz se dan? Sí, viene de cerca la recomendación, pero yo creo que mi voz es súper versátil. Entonces igual como que puedo experimentar harto con ella. Y no sé, en el escenario bien, me gusta el escenario, entonces los chiquillos saben. Entonces como que siento que igual aporto un poco esa cosa como de disfrutar el escenario, no tanto solo como para mostrar las canciones, sino que para montar un show como una perfo, ¿cachai? Como buenísimo. Algo más completo. Hay una puesta en escena, y eso tiene que ver también con lo estético, con colores, con visuales. Sí. ¿Van jugando con esos elementos? Estamos en planes, sí. Al menos por mi parte. De a poco, en verdad, cada vez hay un granito de arena que se va agregando, ya sea una visual, o una lentejuela, o un brillito bajo el párpado, no sé. Con cada tocata como que tratamos de cambiar algo, claro. Agregar algo, sacar algo. Sí, cambiar el orden de algo. Además que igual la Javiera, que fue compañera de José en cine, porque los chicos estudiaron cine, ella se encarga igual de hacer varias como videos al respecto, tomando como la esencia igual de la banda. Entonces estamos tratando, yo creo que se está transformando en un total. Como no solo estamos tocando y mostrando lo que tocamos, sino que es todo un show completo. Buenísimo. ¿Y está la idea de hacer algún videoclip este año? ¿Les gusta la idea de los videoclips? Sí, hay tres posibles videoclips. Del que el que está más cercano es del Sol Triste. Ya. Pero hay otros dos que están ahí en veremos. Ayer se nos ocurrió uno muy bueno. ¿En serio? Sí. Ese yo no lo escuché. Hay guiones. Ah, ¿verdad? Sí. Hay guiones listos. Algo así, claro. Bueno, vamos a escuchar una de las canciones que es parte del trabajo anterior, ¿no? Olimpiadas. Sí. Vamos con Olimpiadas. Uh-huh. Para recordar, ¿no? Tiempos pasados también de la banda Jamie Button, hoy en Radio Nuevo Mundo desde Quica, Punta Arenas. (Risa) solo verte me eleva. Elena y Simba lleva. Me estiro y toco el cielo. Con la punta de los dedos. Lamento tanto, que lo que con fe comparto, no sea precisamente, nada como de tus venas, cura todas las heridas que puedan haber dejado, competencias de thank you. Jamie Button es la banda que hoy recomendamos en nuestro Todo por la Tarde, el espacio de la música chilena en Radio Nuevo Mundo. Tienen su Instagram también para que vayan a ver allí todas las fotos de la banda, guión bajo Jamie con doble M e Y, guión bajo Button, Button con doble T, guión bajo nuevamente, guión bajo Jamie, guión bajo Button, guión bajo. Ahí está la foto del cumpleañero baterista con su perrito. Un perrito serenense, ¿no? Serenense, sí. Bueno, muchachos, les llega mucho cariño en nuestra plataforma de streaming también, sí. Allí donde nos pueden no solamente escuchar, también ver. Está el saludo de Lorena, buenísimos, me encantan. También nos saluda Joaquín, qué buena canción. Primera vez escuchando, Gonzalo también, Mitzi, son algunos de los comentarios que nos han llegado a esta hora. Su disco, su nuevo sencillo, ¿está en todas las plataformas ya? En todas las plataformas, había así por haber. Bien, y nos vamos a despedir, muchachos, escuchando un poquitito nuevamente de Sol Triste para quedarnos con esa atmósfera en el aire de Radio Nuevo Mundo. Tania, muchísimas gracias por venir el día de hoy. Gracias a ustedes por invitarnos. Está buenísima la banda, el estilo me encantó. Espero descubrir nuevas canciones, algún video quizás. De la misma manera, José Gutiérrez, muchísimas gracias. Gracias. Felicitaciones. Igual, Gonzalo, un placer. Y vamos a estar bien atentos con sus novedades y su single queda sonando aquí en Radio Nuevo Mundo todo este año. Recuerden, en verdad no lo hemos dicho, pero el 14 de agosto vamos a estar tocando en la sala Master de la Universidad de Chile. Falta poquito, como dos semanas. Dos semanas, sí. A las 20 horas. A las 20 horas. 3.000 la preventa, 4.000 en puerta. Les conviene la preventa. Les conviene la preventa. Ya, hay que comprar en preventa entonces. Sí. ¿En qué plataforma se compra? Por directo. Con nosotros. Ah, muy bien. Ahí les escriben en el Facebook o en el Instagram, en cualquiera de esas redes. ¿Qué día es el 14? Es día miércoles. Día miércoles. Pero el otro jueves día es feriado. Jueves feriado, sí. Ah, está ideal entonces. Miércoles 14 de agosto con un posterior feriado. Es la tocata en la sala máster de la Universidad de Chile de esta banda Jamie Button, que nos deja con este Sol Triste. Descubro las cortinas para...